Hola, ¿qué tal, amigos blogueros? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren escuchando este podcast. Esta noche tengo el placer de estar compartiendo, después de haber compartido la cena, estar compartiendo esta grabación con dos muy buenos amigos. La primera de ellas es Catástrofe, ya la conocen por su blog, que bueno, ya todos la conocen. Y el otro es Pavel, la persona con el que cohabito, que de cualquier forma que se diga se escuche medio gay. Primero presento a Catástrofe. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, queridos compañeros. Tenemos una falla técnica, por lo cual no podré hablar. Sí, ya había falla técnica. Gracias. Pero ya que estamos cagando todos, yo también quiero participar en este cague. Mi nombre es Conejo. Ya estoy bien pedo. Y ya estando en eso, pues queremos decirles que hemos escrito una historia y después nos hemos decidido en... Hemos. Salud por los hemos. Salud por los hemos. De acuerdo, los hemos. Que vivan los hemos. Que vivan los hemos. No, que se mueran. Se quieren morir. Ellos se quieren morir. No, que vivan. Pero okay. Ya después de este cagadero, tanto es de... Es como si apoyaras el aborto. Del presentador oficial, como de la señorita del pastel. Que bueno, que no, ya es chiclosa. Es chiclosa 100%. A las 2:30 de la noche, pues todo el mundo anda chicloso. Y bien, amigos, continuamos con este desfile interminable de bellezas. Y recuerda, amigos, entre más aplausos, menos ropa. Pista 4, bueno. Catástrofe. Bueno, lo que ustedes no pueden ver. ¡90! Y desgraciadamente, las fotos no las pueden tener. Es que aquí hay un degenere total. Degenere total, hay más mujeres aquí gritando y todo eso. Pero ya, ¡ey! ¡Ey! Sí. Los bancos. ¡Mueres! ¡Frida! ¡Frida, que me arranques el huevo! Ok, Frida, ya la conocen también a Frida, ya la han visto en fotos. Pero por lo que nos juntamos es porque de ahora en adelante y a partir de este podcast vamos a leerles. A chupar de aquí en la... A chupar, salud. Perdón. Salud. Y aquí nadie va a trabajar. Aquí nadie va a trabajar. Ya vamos a postear. A salir de esta casa de perdición. Ya no vamos a escribir, ya todo lo vamos a hablar. Vamos a contar historias, vamos a decir. De todas maneras, no hay faltas de ortografía hablando, entonces no hay problema. Entonces, yo les contaba que vamos a leerles para ustedes la historia de Lunes en Lunes, que es la historia de un muy buen amigo mío, que no quiero mencionar porque se pone a llorar. Y se pone a llorar con... ¡A huevo, chicos! ¿Algo más que quieres agregar, Pablo? Pavel, te perdemos, Pavel. Te quiero, mi vida. Te amo. Gracias. Pero bien. Que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. ¿Con tu voz? ¿Quién no, güey? Hola. Oye, 2 horas tratando de hacer este podcast. Todo por las cagadas, güey. Qué bien que no quiero decir porque el pastel se amarga. Dinero. Ay, sí, mira. Y entramos en la parte movida de la historia. No, pero espérate, tengo entre más corriente, más ambiente. Y recuerden que también pueden comprar el soundtrack en Mr. CD. No manches, es legendaria esa canción. Sí, esa es. Yo me acuerdo por allá por mi infancia, que era que los 94, 93. Recuerdo que bailaba esa canción en todas las quinceañeras. Sí, no manches. A mí quinceañeras, no, es que ya. No sé si te pasó, o sea, que le dabas vuelta a la patita. O sea, la sacas atrás y la bajas. Sí, yo sí le doy vuelta a la patita. Bueno, eso no. Estoy hablando de los deditos. ¿También? Digo, de las patitas, no de los deditos. También suelo darle de vez en cuando 2 que 3 vueltas. Ok, bueno, esta plática está hablando un poco para adultos. Si tienen niños oyendo, por favor, apaguen su computadora. Frida. ¿Qué otra canción está? Frida, de dos por vez. ¿Por una mujer casada? No, por una mujer casada, no. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a adelantarle. A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar, no la consolo. El Agualulco. Oye, qué buenas canciones tengo. La de las nachas, no mames. Cuando por la noche Doña Cuca. Da mucha chance de escucharla, ¿no? Oh. Y la de Pavel, la niña fresa. Bueno, como se habrán dado cuenta, Pavel habla como fresa y sesea mucho. Le voy a decir por qué, déjame bajarle. Le voy a decir por qué. Resulta que de niño le gustaba mucho Winnie Pooh. ¿Sí recuerdan a Winnie Pooh? Y a todos los personajes, a Burro, a losito ese que era de rosado y de rayas. Pero había uno, el Castor. ¿Sí recuerdas del Castor? Sí. El Castor, uno dientón y que tenía una separación así de... Sí. Y así habla Pablo, así con mucho ceseo. Ahora sí como... Fíjate que justamente después del comentario... Como un español exagerado. Como un español exagerado. Me vino a la mente el recuerdo por tu puta madre. Güey, no te metas con la familia, güey. ¿Qué tiene que ver mi puta madre aquí? Madre. Entonces, salud, jóvenes. ¿Seguimos con la canción o no? Salud. Sigue la cagando. A ver tú, pues di algo, güey, Pavel. ¿De qué se trata? A ver los compas que están casados. ¿No? ¿Quién está casado? ¿Qué pinche remix? Yo siempre quise hacer un video de esa canción. ¿De la de hoy tan... ¿Sí? ¿Tengo miedo? Pero toda la gente ha frustrado mi sueño. Es que no sabes. Yo quería ser productora de videos. ¿Sí? Pornos. Porno. No. ¿No? Bueno, eran como Gore y todo eso. No, bueno. Es casi lo mismo. Pero sí era algo. Chichi y sangre. Lo mismo. Es lo mismo. Es igual de placentero ver la chichi y la sangre. Fer, ¿cuándo voy a ir a hacer toples a la iglesia? Oye, de veras, tienes que hacer. Sí, no tienes, no, yo no. ¿Qué? Sí, tú también. A fin de cuentas. Ismael Serrano, mira, aquí está Ismael Serrano, pero no lo tengo que poner porque mañana vamos a hacer un concierto. Sí, mañana vamos a Ismael Serrano. ¿Vamos? Yo todavía no sé qué tipo de música, no sé. No sé si se sé tanto como aquí nuestro amigo Castar. Y también tu puta madre, güey. Nada más sabes decir eso, güey. Sí, nada más. El público que nos escucha, las 15,000 visitas diarias que recibimos, güey, van a decir, no, pues Pavel lo creíamos una persona culta, pero es un grosero, se escuda siempre con tu puta madre. ¿Cómo puede un doctor ser tranquilo? ¿Cómo puede un doctor internista? O sea, y que aparte presumen de tanto conocimiento. Y que yo, ay. Nada, o sea, no ha dicho más de cuatro palabras más que tu puta madre. Y ya. Ni siquiera se sea con tu puta madre. Fíjate. Es que tu puta madre no tiene eso. ¿Sabes? Gracias, David. Gracias, yo también los quiero. Bueno, buenas noches. Déjame le subo. Julieta Venegas, no, porque me duele. Jumbo, Lila Downs. Mago de Oz. Ya que andamos en el asunto, pues se me ocurre poner a Bob Marley, ¿no? No, pues sí, es... ¡Qué loco! O sea... Pavel, ¿te da miedo el micrófono? Es el puro bueno, reta. Sí, yo sé que te gusta el micrófono, pero... ¿Te da miedo este micrófono? No, lo que pasa es que ya me harté de sus pendejadas, güey. Güey, las decimos siempre sin micrófono, tú le dices con micrófono. No sé por qué te... Bueno, por cierto, compañeros, están ustedes cordialmente invitados. Oh, muy cierto. A la fiesta más esperada. Es algo más esperada que los... Que los premios MTV. Que los MTV sí. Music Awards 2008. Que por cierto, serán aquí en la pestosísima ciudad de Guadalajara. Están ustedes cordialmente invitados a la Jijurria. Jijurria. Nuestro bar de mala costumbre. Para festejarlos algo así como veintitantos años. Del amigo Fernando. 24 años. 24. Cada vez más viejo. pero ahí los esperamos. Pueden llevar sus tetas, sus nalgas y todo lo demás también. Regalos. Regalitos también. Que por cierto ya puso su lista su listado en su blog. fer07.blogspot.com. Okay. Por cierto, yo quiero dar la dirección de uno de los blogs que más me gusta. Sin lugar a dudas, es el blog de un blog dedicado a creo que es un estudiante de medicina. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, pero creo que es algo así como de un lugar llamado Changostlán. Es un blog dedicado especialmente para uy, ella. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Es una dirección para todas aquellas amigas que de repente nos han dado la espalda, ¿no? La espalda, únicamente la espalda, es lo malo, ¿no? Que solamente nos dan la espalda. Nos dieron otra cosa y bueno, la recomendaríamos con mucho gusto. Y la dirección, apúntenla bien todos ustedes, es chinganasumadre.blogspot.com. Y ahí pueden visitarnos. Si quieren, no hagan comentarios, no va a ser necesario. Pero ahí los esperamos. Bien, muy bien, ya que estamos en esto de la publicidad, díganos españoles. Pero venga, es que me soy cagado. Voy a hacer promoción a un blog. ¡Joder, tío! Joder, que me estoy cagando en la hostia. Pues yo nomás joder, no voy a... tantos frijoles, pero bueno, venga. Pues no, pues están muy buenas las quesadillas. ¿Las quesadillas? Las quesadillas. Voy a hacer promoción a un blog de un médico. Se llama Mi Luna Nueva.wordpress o Blogspot, ¿o qué es? Blogspot. Y voy a poner el soundtrack de ese blog para todos ustedes. ¿Algo que agregar? Más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena. Más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena. Más bien putino, que muy machino, puto, puto, puto. Que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que no salte, que no rinque, que y todavía sigue escribiendo, le lo leo. No les digo la dirección porque van a sentir envidia, pero así déjenlo. Sigan viendo la chica del pastel. .blogspot.com. Jodidos. No sé de qué se llenó ahí, creo que le entró un virus letal. Sí, víboras.virus o algo así. Y ya, ¿qué más? Oye, yo no me pico la cola, fíjate. Sí, pero si me escupes poquito, gracias. No, pues sí te escupo. No me gusta esa canción. No, bueno, pues vamos a poner el Guacala que rico, no. Es para los blogs, hermanos, amigos. A ver si lo entienden. Unas calmadas para que le bailes, quebraditas para que te quiebres, te puedo hacer pinoles y Natalia la Furcada, Eres mi voy a construir mi casa. No, tengo todas. Eres mi amigo igualmente. Oh, espérate, tengo una canción noventera. Una canción noventera que les va. De unos cuates para que... ¿Ve? No, pero esta... ¡Anda, pachuco! ¿Quién no se acuerda de esta de Lin May con esa canción? No, ¿quién no se acuerda de esa? ¿Quién no se acuerda de Lin May con esa canción? Claro, una cara hermosa, güey. Más de 50... Bueno, son como tres caras, ¿no? Pero a mí me parece... O a mí me asusta más el Bester Gordillo. ¿El Bester Gordillo? Pero... ¿El Bester Gordillo o Lin May? Pero al menos el Bester Gordillo no tiene la descaradez y la desfachatez de bailar. De desnudarse. Y desnudarse. Mira. ¿Tú a quién prefieres? A ver, si fueran las únicas dos mujeres en todo el planeta, ¿a quién preferirías? ¿Al Bester o a Lin May? Híjole, mano. Así como ando, las dos. ¿Qué va a ser? Las dos. Fíjate que Lin May tiene. Lin May con mallas. Me gusta. ¿Lindo te gusta? No, la verdad sí, güey. Digo, sin lugar a dudas, imagínate moviendo al ritmo de Mr. P-M-O-S-H. No, pero no puede ser. Te acabo de perder el respeto. ¿Lin May te gusta? ¿Lin May te gusta? ¿Y el Bester también? ¿No le dices que no? ¿Así como estás? Si tú apagas la luz. No, yo por eso me encierro en mi cuarto. A gusto, no hay ningún problema. Apagar la luz, no. Me gusta la boca. Me gusta la boca del Bester. ¿La boca? No te digo dónde. Pero me gusta. Bueno, bien dice un dicho que ninguna mujer es fea si se le mira por donde mea, entonces... ¡Ándale pues! ¡Salud por eso! ¡Maestro! Maestro. Me salud, pongo salud, de pie. Salud. Pero yo no soy maestro, soy maestra. ¿De veras? Voy a cambiar bueno, de canción. Bueno, nada más me cortas el pene, yo creo que sí soy maestra. Esto chingado. Saca la mano de... Con razón, estoy muy incómodo. Ok, vamos a poner otra. ¿Te quieres sentar en mis piernas? ¿Sí? No, aquí estoy cómodo. Esa en las canción, piernas de padre. Esa canción me trae unos recuerdos muy buenos. Muy nudistas, ¿no? Algo por el estilo, te podría decir. Sí, ya. Amigo, vamos a hacer una entrevista personal. A ver, una entrevista personal, muy bien. ¿A ti te gusta coger? A mí me gusta coger. No. Solamente cojo por socializar. ¡Agárrense de las manos! Lo mío. La chaqueta, ¿no? Un huevo. ¿Tú viste? Fíjate que... Si quieres, a mí no me hagas preguntas, güey. Hay una mujer aquí entre nosotros y puede contestar las preguntas esas. Digo, si quieres. ¿Te gusta coger? A mí me encanta. Eso, chingón. Me encanta. Fíjate que uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro amigo, ese cabrón enfermo, güey, que lo terminaron y mandaron a chingar a su madre. Creo que se llama Conejo, ¿no? Conejo, no, qué buena historia esa de Conejo. Pobre cabrón, güey. Realmente me da pena, güey. Okay. Déjame cambiar de canción, perdón. Déjame cambiar de canción de fondo. Ok, sigue con tu entrevista. Ah, por cierto. Sí. Y esto va dedicado especialmente para todas aquellas que nos dejan plantadas en un bar, que les compramos las donas. Les pagamos el cumpleaños. Les pagamos el cumpleaños. Y simple y sencillamente. Ni las gracias dijeron. Nos mandan, como dicen por ahí. A Chihuahua al baile. A Chihuahua al baile. Bebe, llora. Esa canción sí es buena para esas personas. Ok, salud. Salud. Yo te decía, güey. Ok, sigue con la entrevista, perdón. Fíjate que ese cuate yo lo conozco, güey. ¿A Conejo? Conejo. Es un buen hombre, güey. Medio puto, ¿no? Digo, sí, por lo que alcancé a leer de la historia. No he leído toda gente que me da huevos. Un che. Estoy encabronado porque me has dejado tan solo y tan triste. Buena rola, me gustó. Pero a ver, sigue con, hablando de Conejo. Decía, güey, que... Y de las mujeres. Que Conejo, pues realmente conocí a una mujer que era despampanante. Que de un momento a otro vino a cambiarle todo su concepto del amor. Y uno se da cuenta que está enamorado cuando empieza a hacer cosas que uno mismo se creía incapaz de hacer, ¿no? Y de repente, pues Conejo quedó impactado por esa mujer. Pero me da pena su caso. ¿El de Conejo o el de la mujer? El de Conejo y el de la mujer también, güey. El de los dos. No, indiscutiblemente. Pero Conejo sigue buscando a la luna, güey. ¿Sí? A la luna que vuela, güey. Pero tú has visto una mujer que vuela, güey. No. Yo sigo diciendo lo mismo que leí que decía Marte, que hay dos tipos de mujeres en este mundo. Las que vuelan y las que cogen. Y creo que... Yo nunca he visto ninguna mujer volar. Muchos dicen que hay que volar y sí que ay. Pero no es cierto, o sea, van volando, pero pues el avión, ninguna vuela. ¿Y tú vuelas? ¿Tú vuelas dónde? No, ya acabo de decir que le encanta. Con un buen churro de mota, por supuesto que todos podemos volar. Yo afortunadamente no he consumido nada, de mota. No, yo lo he consumido. ¿Tengo Belinda? No, es cierto. Yo sí lo he consumido. No, por favor. No lo pongas. Gloria Trevi, Enrique Iglesias. Sí, Gloria Trevi sí, estaría perfecto. Yo sí la he consumido. RBD, no, RBD, no. Perdón, muchachos. Inalcanzable, esta canción es para Conejo. Siento tan distante y tan cerca a la vez. Uy, ¿quién se metió en mi compu? Descifrando. Timbiriche. Lo que pasa es que has grabado las canciones de la vecina, güey. Ah, son de la vecina, es cierto. Es cierto. Déjenme decirles que... Si la vecina está escuchando esto, pues quiere decir que me lee, que no se lee. Y quiere decir que pues, tiene buen gusto, por cierto. Felicidades a todas las personas con la porque tienen buen gusto. Se metió a la red. Y el dedo también, no, se metió toda la mano. Tiene capacidad para toda la mano, yo creo. Y le robé fotos, le robé canciones. Calzones también, del tendedero, todo. Porque se anda conectando. Morbo, Zoe. Se la saben, no. Me voy, muchachos. No, ya. Soy rápido yo. Entonces, les decía que la mujer se clasifica en dos. Las que vuelan, eso, el messenger, hola, ¿cómo estás? Shakira, te aviso, te anuncio. Gustavo Cerati. Nunca pensé que dormiría. Tatiana. Dije Tatiana, ay, no es cierto. Es Shakira. Antonio Pinto, ¿quién es Antonio Pinto? Ok, ya vamos a cantar. Nos estamos despidiendo para todos ustedes. Esto fue una breve introducción de lo que van a ser las voces de los protagonistas de la historia de Luna en Lunes 1, 2, 3, 4 y 5. 6 y 7. Las 6 y las 7, no. Las 6 y las 7. ¡No mames! No puede ser. Ey, esa es mi canción. ¿Ricardo Arjona? Claro, maestro. Con permiso, me voy. Buenas noches. Yo ya puse RBD. Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos. Están cantando RBD. Duele verte anestesiada porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte. Mientras yo caliento el banco de suplentes con la camiseta puesta para incluirme en tu futuro. Mientras yo te doy de día lo que él no te da en las noches. Y aquí está tu clandestino para jugar al escondite como amante guerrillero. Para cubrir de tus carencias de ternura y desenfreno. Me gusta esta canción. Aunque yo no esté en la foto de la sala de tus padres ni en el bautizo del sobrino. Y es que tú ahora tienes dos y a mí me divide una. A ver, hija, yo no me la sé, güey. Cierra puertas y ventanas que no me dicen. El cielo pondrá una sucursal en el séptimo piso a las 11:50. Mientras tus besos y perdita el reloj. Cierra puertas y ventanas. ¡Ay, cabrones! ¡Párense, putos! Gracias, Carmen, gracias. Yo también les deseaba eso. Pero bueno, entonces seguimos con las canciones. Sobre el mantel. Oh, muy buena. La lluvia. Muy buena. Te para tres. Yo la tengo con esta. Julieta. Un poco de miel. ¿Julieta? Sí, Julieta. Un poco de miel. A Terciopelados. ¿Lo has escuchado con A Terciopelados? ¿No quieres escuchar? Gracias. El eclipse. No mandaron. Sí, me mandaron a chingar a mi madre. Chingar a tu madre. La casa es ella. Ella manda, entonces. Frida, ven. Frida. Se va a apagar. Puta, ya valió madre. Se va a apagar. ¿Qué le pasó a Danielita? Ah, la señora. Acaban de ver algunas fotos mías de cuando era muy, muy joven. Entonces, yo cuando era muy joven era una muy, muy bonita muchacha. Entonces, todavía crece y y se puede descomponer un poco el asunto. Y el asunto, bueno, no podemos decir nada. El asunto, el asunto se descompone con el paso del tiempo. Digo, el asunto, obviamente, pues todo lo que se utiliza generalmente se desgasta, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el Leidon ayer? Algo así como que la verga no es untada, algo por el estilo, ¿no? Algo de eso, realmente. Entonces, algo... eso afecta al asunto, pero indudablemente sigue siendo una muchacha muy guapa. Incluyendo el asunto. El asunto no sé, yo no lo conozco. Nosotros no tenemos el gusto tampoco de conocerlo. Ok, qué bueno. Pero sí, no le crean a Daniela. Es mentira eso que dice que ella se descompuso y que es su asunto y que no sé qué, no es cierto. Yo creo que el asunto está precisamente en el asunto, ¿no? El asunto está en el asunto. Eso es fundamental. Digo. Las cosas donde deben estar. Donde deben estar, ¿no? Las cosas, claro, que. Y eso me recuerda a una experiencia que tuve cuando de repente me mandaron a poner una sonda para que pudiera orinar a una anciana. Y de repente me di cuenta que los libros de anatomía no envejecían, güey. Entonces, realmente tuve un problema donde meter esa sonda. Y luego les explico. O sea que en los libros de anatomía te pasaban quinceañeras y acá tenías que... Indiscutiblemente, ¿no? Tenías que... Es difícil cuando tienes que separar tanto pellejo y... Tenías que ser un croupier prácticamente, tenías que... Efectivamente. Separar ahí. Así es, entonces... El asunto. Y hablando del asunto, ¿qué opinas del asunto, Dani? El asunto es precioso. El asunto es precioso. Fíjate que... bueno... Reflexión de arena no pude ver. El asunto es precioso. Yo recuerdo que en una de esas experiencias que tuve con una mujer... ¿Casada? Una mujer casada. ¿Con una mujer casada? ¡Qué sí, barbaridad, qué barbaridad! Resulta que uno de mis uno de mis piropos más grandes fue... ella se sentía mal porque había ido a tener una sesión de ejercicios aeróbicos, alguna pendejada de esas, en un puto gimnasio que se llama CURPS o no sé qué mamadas. Curve, sí. Y de repente, bueno, hermosa, ¿no? Llega y bueno, yo tuve que repetir en la sesión, ¿no? De más ejercicios aeróbicos y tuvimos que sudar. Estirar, brincar, mucho, empujar. ¿No? Yo recuerdo que ella se sentía mal porque pues no se había bañado, ¿no? Y estábamos prácticamente haciendo el amor en situaciones bastante jugosas, ¿no? Haciendo el amor, ¿qué es eso? Lo que los hombres hacen cuando las mujeres... Al revés, ¿no? Ah, sí, perdón. Lo que las mujeres hacen cuando los hombres cogen. Okay. Efectivamente, entonces... yo recuerdo que está preocupada y, ¿no? Y la notaba sonrojada y dije, no te preocupes, amor, hueles a sirena. Entonces ella se levanta de la cama y me dice, pues no importa, de todas maneras huelen a pescado. Ok, muy bien, gracias. Sí, sí, sí, en el fondo siempre aguarra esa mujer. Yo creo que la llegué a conocer en un par de ocasiones. Pero a ver, se me fue la idea de lo que iba a decir. Que Providencia te perdone, cabrón. Que Providencia, no, que Providencia se vaya chingada. Lo único bueno de Providencia son los Dairy Queen y que están sobre la calle de Providencia. Pero, bueno, entonces estaba yo, que iba a poner a Terciopelados y T para tres, vale madre. Y voy a poner a Maná, ¿y qué? ¿Alguna canción, Pavel? Que no sea Rey Morteo. Mariposa traicionera. Ahí está, maestro. Mariposa traicionera, maná, ¿cómo no? Uy, uy, uy. ¿A ti alguna vez te han engañado, Dani? Uy, uy, uy. ¿No es tema? ¿No es tema? ¿No es tema o sí es tema? Bueno, es una pregunta muy complicada porque realmente no he llegado a tener una relación lo suficientemente estable hasta hace apenas 9 meses. Por cierto, Dani está embarazada. Sí, sí, les quiero dar esa maravillosa noticia. Voy a Se llama bien. Oliver. Es que ya lo tuve. Sí, y también se murió. Bueno, para todos aquellos que quieren conocer a Oliver, lo pueden buscar en YouTube a Oliver. Pero bueno, pues volviendo a lo de... Volviendo a lo de las infidelidades, Pavel le estaba haciendo una entrevista. ¡Ay, espérate, no tan fuerte! ¡Ey, dejen! Suéltense ahí. Demonios. Es lo bueno con las mujeres embarazadas. ¿Y Frida qué está haciendo? Deja. Vas. Bueno, Dani se hizo la oxisa y aplicó la del doctor Ahumada. A huevo. Se fue. Al rato voy. Al rato, ahí les caigo. Viene por la hijita. La hijita. Habla, habla. No hablo así. Ah, sí, sí habla, sí habla. Muy bien, gracias. Es la cosa más inteligente que ha dicho de las cuatro personas que estamos aquí. Preguntamos, Dani, ¿tú qué piensas acerca del amor? ¿Qué piensas? Uy. Yo pienso. Dos gruesos, oye, es acá, nivel acá chingón. Acá como acá, ¿no? Sí, siendo muy que pues. Siéntate, siéntate, está en tu casa. Y sí, estamos en su casa. Sí, sí, claro. Ay. El amor es. No, no me sabes con que la prórroga perpetua, el paso siguiente, no, pero esto es que para las sabinas. No puedo describir. Nuestro siguiente programa, partidos políticos. Sí, creo que sé más de eso. Sí. Y del dólar. Del dólar, el dólar está carísimo, ¿eh? Bueno, el sí. Dólar, fíjate que nos están aplicando últimamente la recogida, man. Bueno, déjenme unir las dos conversaciones, tanto de amor y como de dólar, y saber por qué Pablo está tan entusiasmado en hablar acerca de todo eso. Porque resulta que Pablo, a partir, aquí estamos allá, 10 de octubre, el 13 de octubre, un día antes de mi cumpleaños, va a pasar a ser un hombre casi comprometido. Ya viene su mujer, Fabiola, ¿Fabiola se llama? Pocahontas, para todos ustedes que han leído la historia. Fabi Álvarez, algo así, no sé qué madre. Sí, déjale, güey. Oye, había un chiste de Pocahontas, ¿no? Sí. De que tenía poquitas nalgas. ¡Ah! Pero eso lo resolvió rápido. Sí, sí, se le inyectó y le crecieron acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora se dedican. Pero es esas mujeres plásticas, o sea. Sí. Estoy más de acuerdo con que existe el amor a que. Nuestro siguiente programa, partidos políticos. Bueno, entonces les decía que este Pavel se va a convertir en un hombre comprometido. Y ya pues va a hacer lo que hacen los hombres con pareja diario y todas las tardes y todas las noches. Y desgraciadamente el que vive con él y duerme ahí un lado es el que va a sufrir. Pero bueno. Pero. Ellos sí hacen tanto. A ver, ¿quién hace más ruido? ¿Pavel con Luna o Pavel con Pocahontas? Bueno, con fíjate que con Pocahontas puedo ser indiscreto, ¿no? Pues, ¿sí? Con Pocahontas sí me tocó una vez que no pude dormir. Lo juro que no pude dormir. Y vivíamos en una casa de dos pisos. Y yo estaba ahí tirada en la sala. Y no pude dormir. No pude dormir. Afortunadamente tengo la confianza con Pocahontas de que le dije, oye, pues no mames, no son tan gritones, bájenle tantito el volumen o algo así. Pero con una, ¿no? Con una tengo una mala reseña. Hay un cantautor que era para el despiste. Trovador. Conectaba su iPod y lo subía a su teatro en casa, entonces hacía un escándalo con ese trovador. Voy a poner ahorita, se llama ¿cómo? Creo que no lo. Rey Morteo, güey. Morteo. Lo único que me gusta más o menos. Entonces, imagínate eso de fondo. Entonces yo sabía lo que estaban haciendo. Igual yo estaba allí acostado en la sala. Nunca se acabó de dormir Luna en la casa. Entonces yo estaba ahí leyendo, escribiendo, escuchando música o algo así. Pero cuando escuchaba eso, entonces sabía que era el escándalo que estaban haciendo. Pero los que hacían más escándalos de cuerdas bucales era con Pocahontas. Entonces sí. Ya se viene a vivir para acá. Ya se trajo hasta el perico, ¿eh? Ya viene en camino. Está contento, ve la cara de felicidad que tiene de que ya va a ser un hombre comprometido. Y y nada. Flor de Loto, mándame tu dirección, por favor. Te lo ruego, te lo pido. Por favor, rescátame de esta mierda. Mándame, dime dónde tengo que buscar tus manos. Flor de Loto, no leo chicloso, güey. Pero sí lee mi nueva 9.blogspot.com. ¿Y quién te va a pasar esto para que lo pongas ahí en tu blog? Tu puta madre. Bueno, llevan 34 minutos, 35 minutos de puras pendejadas. Como dije, una introducción. Son las. De hecho, no creo que nadie haya llegado al minuto 5. No, digo, escuchando los primeros 4 minutos, van a pararlo y lo van a escuchar otra cosa. El sirenito. pero posiblemente vamos a cerrar con un... vamos a recitar el poema a la... ¿El del grupo? Yo creo que empezamos con Olivier Girondo, ¿no? Olivier Girondo, muy bien. A ver, déjame poner música. Que hemos llegado a la conclusión de que... Bueno, que realmente... Aquellas personas que se sienten intelectuales y poetas, pues realmente no han disfrutado de la vida, ¿no? Nunca han estado con un grupo de amigos en los que se mueve la cola y se disfruta al máximo, ¿no? Perdón. Y pues sí, podemos ir desde un poema de Jaime Sabines a Olivero Girondo, hasta terminar con... Olivero Chatanuga, no, es que Chatanuga, esa, ¿no?, que hiciste ayer estuvo... Estuvo asquerosa, güey. Asqueroso, sí. Y lo voy a comentar. Caminamos por ahí. Déjame contárselo. De acuerdo, adelante. Fuimos a Plaza Patria. No fuimos en su carro, fuimos caminando. Cosa rara, ¿eh? Cosa rara caminar. Entonces, íbamos ahí sobre Patria. Entonces, una chica iba así por atrás. Hermosa. Muy rápida. Nos pasa. Sigue caminando, pero a escasos 2 metros de que nos pasa. Pavel así con una voz, yo creo que entre de mecánico, de albañil o algo así, pero muy, algo muy ñero. Tráeme una cerveza, no, por favor. Muy ñero, ñerazo, sí. Qué sabroso pedorro tiene esa vieja. Así te lo digo, así. Espontáneo, güey. Pero chingón, así de fuerte como estoy diciendo. Qué sabroso pedorro tiene esa vieja. Entonces la vieja voltea y sigue, pero casi corre. Yo que ni Ana Guevara corre tan rápido. O sea, tuvo miedo de que dos gañanes la fueran a hostigar. Y yo estoy riéndose, o sea, no, ni siquiera penado, ni siquiera nada, ni nada. O sea, me sentí muy mal, hasta, ni siquiera nada. Hasta te ofrecí disculpas. Entonces, dije, güey, si yo supiera lo que es pena, me hubiera sentido sonrojado o algo así. Pero sí, estuvo así, 2 metros de distancia. Sí, o sea, imagínate ver a... ¿Quién ha tenido...? Tú has tenido lapsos de corrientada, ¿no? Pero te has anacado, ¿no? Definitivamente. Todos, güey. No, definitivamente, pero... me encantan las palabras ira. Ira. Pero no ira de coraje. De ira. Ira, más saliva todavía. Hombre, qué buena babeada, ¿eh? Pero no solamente eso. Edad también es genial. ¿Verdad, Fer? Edad. ¿Por qué no, güey? No. Pero entonces, Pavel les comentaba de un poema. Que, bueno, vamos a recitarles 2 poemas. Uno, que a mí no me gustó la película. Me van a golpear las 2 personas que tengo a mi lado, pero a mí no me gustó la película. ¡Pendejo! De El lado oscuro del corazón. Pero... aquí hablamos, mejor, pues, los que sabemos de cine y ese tipo de cosas. Bueno, yo sinceramente, pues, no te puedo decir que sepa mucho, pero lo poco que sé, pues, lo aplico y lo aprovecho, ¿no? En El lado oscuro. Sí. Por eso sigo buscando la que vuela. Bueno. O sea, pero no porque te guste mucho una película, te debes... Yo sigo buscando la que vuela. Nuestro siguiente programa, Partidos Políticos. Bueno, entonces les decía que vamos a darles dos poemas. Yo no, es que apenas voy a decir algo. A ver, perdón, ya. ¡Ay, a ver, vamos a bajarle, vamos a dejarle el micrófono a Daniela. Muy bien, gracias. 3, 2, 1, Q. Hola. Ya no quiero hablar, gracias. Nuestro siguiente programa. Bueno, entonces, vamos a recitar. Oye, Fer me dijo que era muy cool porque me echaba gases. Sí. ¿Ya quieres echar uno? ¿Eh? ¡Ojo, un gas! A ver. Dani, uy, es todo no. tuyo. A ver, sí, a ver. Eso salen espontáneos. No, a ver, Dani, vamos. Prepara. Golpéalo. Golpéalo, Dani. 1, 2. Gracias, Dani. Oh. Eso, chinga. Ay, mames, Dani. Le di el golpe. Tan bonito y tan doloroso, ¿no? Sí. Pensé que eran bombones, pero no es cierto, ¿eh? No se crean ese albur, ¿eh? No se crean ese albur, señores. Bueno, entonces, ya para terminar, le decía que voy a poner una música de fondo para poder decir los poemas. Una música muy... inspiradora. Sí. Dice más o menos así. ¡Qué calor! qué calor. Cago en la... Tengo yo que levante las manos como ya, eso no. Esa, perdón, me equivoqué. El que quiere un vino en cartón. Fue en la calle mientras. Mames, Benny. Benny, ráscame. Digo, Benny Barra. Celia Cruz. No, güey, ya quita esa pendejada, güey. Sí, es buena esa canción. Inspiración. Fin. Digo, ¿sabes de antemano que necesitamos una música que sea única? La vida es una tómbola, no más. ¿La tengo? Sí. Johnny Laboriel. Güey, tiene que ser instrumental, pendejo. Espérate, estoy buscando tú afinando la garganta con el. Tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Luz y de color. Luz y de color. Esto me gusta. ¿Ya viste el video ese que te pasé, el de las manos? Ah, sí. Era la onda. Ay, ese murió un tipo de los de Daft. ¿Sí? ¿Sí? ¿De Daft Punk? Dos caricaturas. ¿Ah? Dos caricaturas. Eran caricaturas, ¿no? No, güey. Around the world. Esa. Around the world. Creo que era esa. Güey, por favor. Güey, espérate, si busca una. Dime una. Instrumental. Porque ya son las 3 de la mañana y tenemos sueño. Son las 12:45, pero en algún lugar son las 3 de la mañana, tranquila. Es un programa grabado, pero... Es un programa grabado. Ahí tú qué sabes, Daniela. ¡Ay, Daniela! ¡Ay, Daniela! Por Dios. La gente lo va a ver, lo va a escuchar a las 3 de la mañana. No, chance de las 3 de la mañana, espero que lo vean, ¿eh? Y yo soy la que está mal. No, Shakira. Nunca hemos dicho eso, ¿no? No. Nunca hemos dicho eso. No, solamente por el gas que te echaste, pero de ahí en más. Tú me dijiste que yo era muy cool por eso. Ah, huevo, pero pues. No pensé que olía así. Bueno, pues Pavel, inicias. Vete. Qué pendejada. Shakira no es una pendeja. No, Shakira es 37 kilos de nalga. No, por Dios. Oye, como la boricua, ¿eh? En paz descanse. Señores asaltantes. Ah, espérate, me gusta esto, me gusta esto. Es todo tuyo. Está buenísimo. Ahí los dejo para que platiquen. ¿Ya viste? Yo, señores, creo que estoy muy borracha. ¿Otro pedo? Estoy muy mareada. Otro pedo, no, por favor. No, Dani. Sí. Dani, no, no le batas. Pinche Dani, ¿eh? Ay. No, Dani. Asqueroso, güey, no mames, wey. No, de una luz. También las mujeres hermosas, güey, tragan frijoles y se quedan un pedo de esos que van. La digestión de las mujeres hermosas es más profunda, ¿eh? No, no sabes, como yo sufro de estreñimientos y pasan días y días. Y días, sí, tienes que... Los residuos, güey. Y los reciclas también, porque esa madre ya tiene como 2 semanas. Pero bueno, Pablo, empieza. Para allá despedirnos. 43 minutos, yo creo que nadie ha soportado llegar hasta aquí. Si alguien soportó hasta aquí, felicidades, acaba de ganar. Eso, chingado. ¿Una paleta payaso? Al menos una paleta. Sabemos que si nos piden una paleta payaso, pues es que si le llegan. Ok, si llegaron hasta aquí, se van a ganar una paleta payaso. Es cierto lo que dice Daniela. Si piden la paleta payaso, es que llegaron hasta aquí. Pavel, tus poemas. 3, 2, 1. Pues tienes que bajarle, güey. Q. Me importa un pito que las mujeres tengan los pechos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Es más, soy perfectamente capaz de soportar una nariz tan grande que bien pudiera ganar el primer premio en un concurso de zanahorias. Pero eso sí, señores, y en esto soy irreductible. No les permito bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. ¡Bravo! Ay, falta el que va en dúo acá, el dúo otro perrón, güey. Espérate, déjame. Deben calentar motores porque esta está. Señor. Está muy buena. Ese es de. Déjame se los presento. Ya para irnos. Para dejar dormir aquí a la joven damisela. Sí, señor de internet, ¿no? ¿Qué hace? Sí, ya está jetona. Ya, ya escuchamos roncar parte de su cuerpo. Entonces, les decía que este es de un grupo que se llama. Los Tigers. Los Tigers del norte. Of the North. Concierto. El lunes vienen al. ¿Cómo se llama la madre esta? Al Benito Juárez. ¿Sí? Los Tigres del Norte. Pero bueno, este es de. Oye, pero vas a soñar de nuevo con los Tigres. Con los Tigres. Fíjate que esa pesadilla no son los Tigres. A mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado ir a los Tigres, pero no. Eran otros Tigres. Pero bueno. Ese de los Tigres del Norte habla de contrabando, de traición, de mujeres, de marihuana y cosas así. Y dice, ¿cómo dice Pavel? Inicios. Salieron de San Isidro. Procedentes de Tijuana. Traían las llantas del carro. Repletas de hierba mala. Eran dos. Eran Emilio Varela. Y Camera era tejana. Pasaron por San Clemente. Los paró la inmigración. Les pidió sus documentos. Y les dijo de dónde son. Ella. Ella era de San Antonio. Una hembra de corazón. Cuando una hembra quiere un hombre, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado. Si esa hembra se siente herida. La traición y el contrabando. Son cosas incompatibles. A Los Ángeles llegaron. Y por Hollywood se pasaron. Y en un callejón oscuro. Las cuatro llantas cambiaron. Ahí entregaron la hierba. Y ahí también se las pagaron. Emilio dice a Camelia. Hoy te das por despedido. Y con la parte que te toca. Ya puedes rehacer tu vida. Yo me voy para San Francisco. Con la reina de mi vida. Sonaron 7 balazos. Camelia a Emilio mataba. La policía solo oyó. Una pistola tirada. Y del dinero y de Camelia. Nunca, pero nunca más. Se supo nada. ¡Bravo! Aplaudimos, Frida. Ese es Dani, no es Frida. No se confunde. ¿Qué le pasó a la gatita? Pero bueno, entonces ya tenemos 5 minutos. Ahora yo recitaré el poema. Ok, gracias. ¿Qué le pasó a la gatita? ¿Qué le pasó a la gatita? ¿Qué le pasó a la gatita? ¿Qué le pasó a la gatita? Fer me preguntaba. Yo no supe responderle. Mientras hijo de la chingada. Ok, gracias. Improvisaciones. Bueno, tenemos 4 minutos. Teléfonos para contrataciones. Al 35 35 35 35. Y otro 35. Cállate, que mi teléfono sí es 35 55 50 73. ¿Y para qué es su teléfono en internet? Te lo está llamando. Eso chingado. Lo tengo cortado, da igual. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Ya me orino, muy bien. Adiós, perdón. No, ahí arriba, acuerdo. Vale, ya nos vamos. Últimos 2 minutos. Qué difícil se me hace. ¿Cómo se llama esa canción? Todo pulmón. Ay, güey. Baboso. Corre. ¿El piojo y la pulga? Yo sí que puedo. Nada que ver. ¿Cómo se llama esa canción? Se me acaba el álbum. Ruta Ciega Sordo. Ese. Ciega sordomida. Sordormida. Tintán. ¿Ya viste que traigo calcetas de calcetas? Sí. A ver. ¿Tú crees que alguien nos haya soportado 49 minutos? ¿Sabías que yo sabía cierto lo que dice Shakira hace rato? ¿Tú crees que ya? Yo sabía cierto lo que dice Shakira hace rato. ¿Eh? Porque hasta me he quebrado los talones, aunque me levante volveré a caer. ¿Te acercas nada? ¿Quién? A ver, güey, quiero esa llamada en vivo, güey. ¿Quién es? ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! amarran como puerco. Bueno, son los 5 minutos, los últimos 5 minutos de Canaca. Del Canaca. Pablo está emocionado con el Canaca. Lo acabo de conocer y se acaba de excitar justo cuando se murió. Le voy a presentar a Edgar y a todos esos. Para que ya se vayan. Gimnasia Ariñana, zurdo. Ya, ¿no quítale. ¿Conoces a Dios Eolo? Claro que sí, sí, él pone con la gente mala. Quita esa madre, güey, ya para escuchar sus pendejadas. ¿Ya? ¿Nos vamos? Sí. ¿No te quieres despedir? Party. Bueno, despídete. Tienes 10 segundos para despedirte. Y recuerden, amigos, si la vida les da la espalda. Nuestro siguiente programa. Problemas políticos. Okay. Sí, hombre. Okay. Daniela, las últimas palabras para despedirnos. Muy buenas noches, amables lectores y. Electores. Y de escuches. Esos que escuchas. Escuchas. Son las voces. Bueno, amables lectores y blog escuchas. Mis dos compañeros andan muy, muy mal viajados. ¿Qué te marqué? Andan muy mal viajados, andan en otro pedo. Sí, gracias. Yo fumé mota. Sí, uno fumó mota, otro se fumó los pedos de Daniela, pero bueno. se quedaron mal viajados. Esperen. Luna lunes, primera emisión para todos ustedes. Gracias. Está con la siguiente campeona mundial. Desatan el globo. Más de 1 año en el baile, todo el público se para.